Hoy, para desayunar, o para comer, o para merendar, o para cenar, cóctel Molotov. ¡Venga, venga, venga! ¡Esto empieza con fuerza! Recibe los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Y hasta aquí un nuevo episodio, el episodio de esta semana, de este miércoles, de Pequeño Ternasco, tu show favorito, que yo lo sé. Porque me lo has dicho en tus comentarios. Ahí en iVoox, que es donde subimos el programa todos los días, de lunes a jueves, antes de las 10 de la mañana, hora Madrid. Pequeño Ternasco, el show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma, la convierte en un día acojonante para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. Hoy nos acompañan en esta apertura del programa número 7 la gente de Guardians of Time y su tema Tearing Up the World. Tema que da nombre al quinto álbum de estudio de esta banda heavy power metal noruega. Y en este primer adelanto de este nuevo trabajo de los Guardians of Time, colabora Abad, el ex líder de los Immortal, que como ya sabéis ahora ya desde 2015 va en solitario. Y esta colaboración me viene como pizza al culo para anticiparte que hoy, como es miércoles, te voy a mandar al rincón oscuro. Y vamos con una recomendación que nos viene directamente desde nuestro grupo exclusivo, desde nuestra comunidad fantástica que es Pequeño Ternasco, de nuestro compañero Dani, que nos ha recomendado escuchar. Esta gente se llama No No y el tema que está escuchando es Rebelión. Es hora de remar en otra dirección. Thank you. Esa rebelión que además de ser el título de la canción que está escuchando es el que da nombre al nuevo trabajo de esta formación madrileña, Nono, que después de una extensa campaña de crowdfunding por fin tiene en la calle su nuevo disco. Deciros que este adelanto viene rulando ya desde el veranito, Evidentemente una campaña de crowdfunding, algo tienes que ofrecer de lo que del trabajo que estás presentando. Y que el próximo 17 de noviembre estrenarán el disco en la capital de Españistán, en la capital del reino, en Madrid, en los Madriles. Hard rock de calidad hecho desde Españistán a cargo de los Nono, este trabajo Rebelión que va a dar mucho que hablar y que, como os digo, el día 17 de noviembre se estrena en directo. Mucha suerte y mucho éxito a los Nono. Y gracias, Dani, por habernoslo recomendado a todos y todas las pequeñas y pequeños ternascos. Del pescuezo, comiendo en un Burger King, rajándote las muñecas, maneras de morir. Y ahora esta recomendación viene de mi parte, de parte de todo mi vecino Santi Pequeño Ternasco. No conocía yo esta banda de metal progresivo llamada Haken, y resulta que llevan ya más de 11 años en la escena, en el candelero, o en el candelabro, como se suele decir malamente. Como os digo, se llaman Haken, vienen de Londres y nos traen su quinto álbum de estudio, titulado Vector. El álbum fue lanzado el pasado 26 de octubre, hace apenas 20 días, y bueno, a mí me ha resultado sorprendente y muy, muy recomendable. El tema que estás escuchando se llama A Cell Divides, una celda divide, y para eso están puestas mayormente, sí. Para aislar y dividir. Si no sigues habitualmente el rock progresivo, el metal progresivo, sinceramente creo que esta es una muy buena banda para empezar a pillarle el gusto. Haken, de su disco Vector. No, Vector sería dicho así en nuestro idioma, Vector, y su tema A Cell Divides. Y nos vamos a ir de los sonidos del metal, del rock progresivo, a esos sonidos que le hacen mucha pupa a los oídos de los true metal. Vamos a ir directamente, amigas y amigos, canciones no aptas para metal cuñaos. A por las canciones no aptas para metal cuñaos. Y aunque cambiamos radicalmente de estilo, no creáis que tampoco lo hacemos tanto, porque vamos a por una banda de groove metal progresivo como son los Ginger. Porque evidentemente el groove metal tampoco parece me sea del gusto de los metal, de los metal cuñados y las metal cuñadas, y la poderosa y multiregistro voz de Tatiana Simaliuk tampoco. Realmente impresionante el cambio de registro de la amiga Tatiana, que no, es una pasada. Y en directo es que te quedas absolutamente estupefacto o estupefaciente, como dice Fricker Jiménez en Tiempo del Misterio, con esos cambios de voz tan radicales y poderosos, de la melodía al más extremo de los guturales en nada, en décimas de segundo. Evidentemente se notan esas influencias del progresivo en las composiciones de los Ginger. Y añadiros que la banda ucraniana anda presentando este adelanto llamado Ape Mono. Vendría a ser mono, pero mono de... No, hay que mono, no. Mono de mono, de orangután, de cualquier especie de mono. Gorila, orangután, babuino de esos. Y este EP, pues como digo, está muy próxima su salida a la luz, su salida a las tiendas. Ginger, que además nos sirven para elevar el sonido e ir directamente a por la siguiente sección. Siguiente sección que, como te he dicho, al ser hoy miércoles 7 de noviembre, y bueno, aunque no fuera 7 de noviembre, si fuese 14 sería lo mismo. Hoy toca... Hoy toca castiguito, hoy toca mandarte al rincón oscuro. Nuestra sección de metal extremo, nuestra sección de Death, de Black, de todos esos... estilos que llevan nuestra movida, nuestro rollo musical a límites insospechados. Y la primera banda que te presento son los Death Rite, Rito de Muerte. Y este tema llamado Obscure Shades, Sombras Oscuras, que pertenece a su cuarto álbum, Nightmares Reign. El reino de las pesadillas. Joder, parezco yo aquí el traductor de Google. Death Ride, que están ahora mismito inmersos en su gira otoñal europea. Están recorriendo Alemania, Austria, Suecia, los países nórdicos. También hay alguna fecha en Inglaterra. En fin, presentando a su público este quinto álbum de estas auténticas bestias pardas de teutonas del death metal. Death Ride, Obscure Saints, sonando aquí en Pequeño Ternasco. Sacalo de un canal de YouTube. Joder, qué traya, iba a hablar y me he tenido que callar, os lo juro. ¡Qué puta pasada el adelanto, este Arrival, de lo que será el onceavo disco de los Soilwork! Berkliakaten tendrá por nombre, si lo he pronunciado bien, que realmente no lo tengo muy claro, será el título del nuevo disco del quinteto sueco de Death Melódico. Un auténtico bofetón in your face, este Arrival, esta llegada de los Soilwork aquí al rincón oscuro en Pequeño Ternasco. Un poquito de death metal melódico para alimentar el espíritu, para alimentar el alma rockera. Soil Work Arrival, una auténtica delicia. Y ahora vamos con la tercera bandaza que os tengo preparadas, amigas y amigos. Pero primero, una cuña de coña. Pasaron aquel que dieron. Dice que es un señor de 80 años que va al médico. Digo, mire, doctor, digo, yo hago el amor 8 veces al día. Digo, ¿esto es bueno o es malo? Digo, mire, digo, esto ni es bueno ni es malo. Digo, esto es mentira. Este caballo viene de bonanza. ¡Soy el puto rey! ¡Puto rey! Una mentira que ha caído. Te voy a cortar el fisto de abajo. ¡Me ha salido de los cojones! ¡Por favor! ¡Comprende! Si usted cree que tengo mal carácter, está en lo cierto. ¡Lo tengo! ¡Vamos a la mierda! ¡A la mierda! Y a lavarme el trijuelo al río. Joder, ¿cómo ha cambiado el cuento? Le voy a poner una multa que no se la va a quitar ni Perry Manso. Como os decía, auténtica bandaza que os tengo reservada como tercera opción de este rincón oscuro. Under the blaze of the midnight sun, during destruction, power we go. Estos son Soulfly y su tema Under Rapture. Plague and storms, they will return. Cut from light, face the light. Cut from light. Tema perteneciente al álbum número 11 en la cuenta del ex líder de Sepultura, en la cuenta de Más Cabalera, con este proyecto llamado Soulfly. Una auténtica máquina de hacer singles, este Ritual, que es como se titula el álbum. Soulfly, en los que no solamente está Más Cabalera, sino está también su hermano Sion a la batería. Yeah. esta dulce y aterciopelada voz que estáis escuchando ahora mismo, que no es la de Más Cabalera, pues resulta que es la voz de Ross Dolan, de cantante de los Immolation, que colabora en este tema, en este Under Rapture. Tema con el que seguro que acabas arrastrado bajo el éxtasis, que es precisamente lo que quiere decir Under Rapture. Toma ahí, Festival del Humor. Más brutico que un arao el Ross Dolan este, Variadito este tema, que no, tiene un montón de cambios de ritmo, un montón de subidas y bajadas. Muy, muy, muy dinámico este Under Rapture de los Soulfly, aquí sonando en el rincón oscuro de Pequeño Ternasco. Ese culero, ese culero, esa palabra sale mucho en las canciones de los Molotov. Hoy vamos a cerrar este Pequeño Ternasco edición miércoles con una recontraversión. ¿Por qué? Mayormente porque me da la gana, pero sobre todo por recomendación de nuestra amiga, de nuestra compañera, de nuestra pequeña ternasca, Itziar. Este tema versionado por los Molotov, del Bohemian Rhapsody, que ellos titularon Rap, Soda y Bohemia. Y con la que pretendo matar dos pájaros de un tiro, porque aparte de nombrar a Itziar porque nos ha recomendado esta recontraversión, resulta que el Bohemian Rhapsody es su canción favorita y también la canción favorita de otro de nuestros ternascos, de nuestro compañero Jesús. Ahí sí sabemos que le va a encantar esta versión de los mexicanos porque nos la pidió ella. Pero Jesús, pues Jesús, espero realmente que también te agrade. If you think you can score with Yo desde luego con esa intención de que os sintáis protagonistas, tanto Isiar como Jesús, he decidido poner esta canción como cierre de este pequeño ternasco de miércoles. Amigas y amigos, os invito por supuesto a que os unáis a nuestro grupo exclusivo, a nuestra tribu rockera, a Pequeño Ternasco, pinchando en el enlace que viene en cada una de las descripciones de los programas, tanto en iVoox como en las distintas redes sociales. Yo os dejo ya hasta mañana, pero recordad que si estáis dormidos en el metro, en el bus o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. ¡Hasta mañana!